ese público salsero que le gusta vacilar. Y cuando tocó con mi orquesta a bailar, más de 30 años que vengo cantando, y esto ahora es pura sabrosura. Porque me monté en el tren, porque me monté en el tren de la salsa dura. David Muñoz y yo nos hemos propuesto difundirla de nuevo por el mundo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra misión, con sentimiento profundo. Nuevos ritmos han salido a la luz y con ellos nuevas formas de bailar. Pero hay uno que tú sabes, siempre, siempre aquí.